Corwat, Sí, un montón de peña ha pasado, que no sé. Pero como hemos dicho al principio, quizá lo podríamos, como son también partes musicales, pues las podríamos dejar al final y ahora aprovechar estos minutos de oro hablar un para poco hablar más, ¿no? con nuestros invitados, ¿no? Pues ya parece que se le oye, ya está aquí dentro de la sala. Alfonsi, cuéntanos, hombre. Muy buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo sin verte, eh? Pues sí, ahora que no vivo aquí, pues. Bastante, ¿no? Ya hace que no te veía yo por lo menos un año y medio más. Nunca coincidimos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va Valencia? Pues bien, allí aguantando. Podemos decir, no sé, que Alfonsi pues es un amigo mío desde la infancia y que bueno, que cuando ha estado viviendo aquí pues ha tocado con un montón de bandas así que, no sé, tampoco voy a destacar ninguna de las de aquí, voy a destacar un poco más pues desde hace unos 3 años casi o así que vive allá y bueno, pues desde que está allá pues tiene sus nuevas bandas como Desguace, como Antiplayas, Chancleta, ¿no? No sé, otras bandas ahí y no sé, pues un amigo que se ha ido a vivir allí, no sé, pues cuéntame, tío, cómo ha cambiado tu vida, ¿no? Cuando llegaste ahí, la gente qué es, cómo son la gente por allí, porque yo he estado por allí, pero bueno, no lo mismo estar un día que mudarte a vivir a otra ciudad, ¿no? Juntarte con los punk de otro lado, la gente como tú ahí que hace las cosas por ella misma. Cuéntanos, tío, ¿cómo ha sido tu cambio? Pues allí la ciudad más pequeña, la gente pues un poquito más unida, ¿no? Poquito, pues aquí en Barcelona lo veía muy grande todo, muy por gueto, estos hardcore, estos punk, estos tal, ¿no? Y allí sí que se vive un poco lo que al principio aquí en Barcelona, ¿no? En un concierto te podías encontrar desde Gente concierto de todo punk, tipo. pues green, heavy, skins, un poco de todo, ¿no? Que era lo que antes molaba, ¿no? Y lo que yo, no sé, creo que me ha alegrado ver Te que identifica más estar en un sí, o ambiente sea, me ha así. recordado un poco, pues eso, ¿no? A los años principio de los 90 aquí. Es que incluso en los lugares pequeños llegas a valorar más los pocos espacios que hay, ¿no? Aquí en un momento dado, pues, hay un montón por todas partes, la gente igual le cuesta moverse de un barrio a otro, ¿no? Y ahí, pues en las ciudades pequeñas, pues es todo lo contrario, ¿no? Hay un sentimiento más de unidad, ¿no? Claro, como hay tan poca cosa, o lo poco que hay, pues se disfruta al máximo y la gente Claro. se apoya, no hay tiempo para echar mierda uno al otro, ¿no? Se intenta ayudar y hay muy buena onda allí con toda la gente. Qué Y la guay. verdad es que muy a gusto, llevo 3 años y muy guay, la verdad. Qué Hombre, guay. veo que yo no sé, aparte de que eres un músico de puta madre, has llegado y en tan poco tiempo has hecho un montón de bandas y todas tienes ya tu disco. Allí que es fácil, ¿o qué? ¿Sacar un disco o qué? ¿Cómo va eso? Porque yo qué sé, tan poco tiempo, un montón, ¿no? De cosas. He acaparado un poco ahí la cena. No, bueno, está ahí también el sello Trabuc Records, ¿no? Del amigo. De mi amigo Edu, que la verdad es, para mí hoy en día es uno de los más fuertes así en Do Yourself del estado. Apuesta bien por las bandas que a él le gusta y distribuye bastante material. Y yo creo que eso le ha dado un balón de Lo saca oxígeno. todo en disco también, La verdad, siempre él. sí, defiende el vinilo a muerte y todo lo que saca básicamente es en LP. Y yo creo que eso también ayuda, vamos, que haya ahí alguien También. apoyándote. Y bueno, cuéntanos, podías contarnos sobre, por ejemplo, Desguace, ¿no? Que vi ahora el disco, qué guapo, me ha gustado. Me recordaba unos discos antiguos de, así, de los coloridos de RKL. Me recordaba un disco de RKL que tenía así, por colorido. Y no sé, rock and rollero bueno, así, ¿no? Cuéntanos la gira, habéis hecho una gira un poco ahora. Sí, hicimos una gira de 10 días. Estuvimos el día 5 de diciembre ahí en Ateneo del Besós tocando y acabamos en Valencia. Y nada, pues la portada la ha hecho el bajista, que la ha Pues hecho a mano todo, la ha hecho se a lo ha trama, currado. Es tatuador, ¿eh? es tatuador. También quería darle un poco el rollo con la trama, pues del cómic antiguo, ¿no? Un poquito que él pues es un poco freak de este rollo. No, no, ha quedado Y elegante. la Está muy verdad es guay. que nos ha gustado mucho cómo ha El quedado. insert y todo me gustó bastante, estaba bastante currado así. Sí, la verdad es que lo hemos hecho todo así a mano y la verdad que muy contento de la gira, increíble en todos los sitios, pues como en casa, ¿no? O sea, dispuesto a repetir, Claro. hemos movido el disco, que era lo interesante, hemos visto amigos, gente que no conocíamos que hemos conocido, pues bueno, lo que se disfruta, ¿no? Yendo uno de gira, Qué bueno. ver amigos y hacer más aún, ¿no? Y la verdad es que ha sido increíble, vamos. teniendo tantas bandas, ¿las llevas todas activas o qué? ¿O vas por parones con unas, con otras, o todas para adelante bien? Sí, para ensayar sí, y todo. Sí. Al principio no, porque tenía un par aquí en Barcelona y tenía que viajar. ¿Las y... bandas estas suelen ser la misma gente o es gente nueva, diferente? Pues sí. Es como aquí un poco, que aquí salen muchas bandas y suelen ser los mismos componentes, ¿no? A veces. Sí, allí pasa un poco eso, ¿no? Hay mucho culo inquieto y nos juntamos y... Sacáis una banda debajo de una botella de horchata. Sí, sí. Y nada, de, pues eso, ¿no? De repente ves ahí que hay varias bandas y los ves en directo y son básicamente los mismos. Pero bueno, eso también pasa aquí, ¿no? La verdad que... El tema de tocar y eso, allí para tocar, que bueno, ahí está el proyecto Mangin, ¿no? La Cupa, hay alguna más, ¿no? Hay creo. Hay una nueva ahora, que se llama La Closca. Y donde hicimos el concierto de Monarch. Y la verdad es que gente muy joven y muy... La verdad que muy muy bien. ¿Salas o los conciertos? Hay bares. ¿Qué hacéis? No hay bolillo. La verdad que, pues eso, ¿no? Tú, pues, que no son salas, son bangaritos, ¿no? De toda la vida y también te dejan hacer y, pues un poco. Nosotros montamos conciertos ahí con nuestro colectivo, Chata Negra, ¿no? Vamos llevando peña y eso, pues te aprovechas un poco de los bares que y de las ocupas. Y bien, la verdad. Ahora que comentabas esto de Horchata Negra, con este colectivo lleváis ya unos cuantos años haciendo el festival este Horchata Fest. Horchata Fest. Uh-huh. Ahora se va a hacer el tercero. Uh-huh. Y la verdad es que el año pasado también muy bien, un poco de miedo porque se invirtió ahí mucha fuerza ahí, mucha esperanza y teníamos miedo que saliera mal, pero la gente respondió muy bien. Bien, ¿no? Y ahora ya vamos a tope ahí, queremos hacer otro. Y la gente, la verdad, que muy bien. Qué y guay, los grupos, ¿no? Que tocaron muy bien, todo muy bien. Salió todo perfecto, ¿no? Muy bien. Qué no guay. Se perdió pasta ni... No. Ni hubo ninguna movida chunga. Nada. Es que no a veces que dice, uy, pues ha salido bien, pero ha pasado esto y tal. No, es que salió perfecto. Es que no pasó nada que te dejara mal sabor de boca, ¿no? Entonces, y para este año que ya estáis preparando algo, ¿no? Porque ya falta poco. Esto es para principio de verano, ¿no? Para julio... Ahora se está mirando final, última semana de junio, primera semana de julio, como el año pasado. ¿Tenéis ya algo...? Sí, ya se ha hablado un poco más o menos las bandas que queremos, pero claro, que queramos a que ellos puedan. Hay que hablar con ellos. Y de repente hay alguna banda confirmada y se está moviendo un poco. Cuéntanos algo, habrá así, no sé. Este año aquí bueno, decir que hemos reseñado el festival varias veces. Uh-huh. Y no sé, pues también está guay si vienes, hablamos un poco sobre el colectivo. ¿Hay mucha gente en el colectivo, horchata? 8 o 10, tranquilos. Luego siempre... ¿Todos beben horchata? Todos. ¿Y no beben alcohol o qué? A tope, no, lo mezclan y así ya... Fiesta. No, la verdad que... Somos 8 o 10, pero luego siempre hay gente que no se involucra 100%, pero siempre está para echar una mano en la entrada, en la barra. ¿Este colectivo ya estaba o lo fundaste cuando llegaste allí o cómo ha sido esto? Hubo un primer festival, pero no estaba el colectivo. Ya nació un poco antes del segundo, ¿no? Y bien, no sé, de momento bien, hay feeling y la verdad que muy bien. Con ganas de hacer cosas, vamos. Claro, tío. Pues molaría. Bueno, tenemos por aquí el algunos. Podemos pinchar algunos temas de Desguace y vemos que vuestro último EP se llama Yo me sé cuidar. Yo por lo que veo que te cuidas. Yo me cuido. Bien. Y los demás componentes de la banda también se cuidan, ¿o qué? Una anécdota bastante curiosa fue llegando a Llodio, no pudo cantar, Nuño, se quedó afónico por. Le dio un golpe de frío o lo que sea. Se le fue la voz, ¿no? Y ya lo hicimos, digamos, cantando el guitarra y el bajista. Claro, no fue igual porque no está ensayado, siempre lo hacemos con él, ¿no? De cantante, pero lo pudimos hacer el concierto, ¿no? Y luego ya durmiendo ya en Orbeco, pues era un poco la coña de yo me sé cuidar, ¿no? Estás ahí que no puedes ni hablar, yo me sé cuidar. Nada, era una coña de... Joder, tío, pues no sé, pinchamos algún tema, que incluso creo que dedicáis algún tema al solitario, ¿no? Sí, hay una trilogía del solitario. Ole, pues si os parece la escuchamos. Venga, ¿no? Pues. We'll be right back. estaba Desguace y su Solitario 3, ¿no? O la trilogía del Solitario. Sí, bueno, en este tema el final un poco inventado, ¿no? Dice que se escapa y se va a Brasil. Era una etapa. Pasará, una etapa, pasará, no pasará. Una etapa. Que... Y bueno, ¿qué? ¿Con esta banda cuánto tiempo lleváis? ¿Lleváis ya tiempo? Es una banda más o menos, podríamos decir que nueva, ¿no? Bueno, esta banda antes había otra batería, pero no tocaban mucho. Solo hicieron un concierto con él. Y una vez se fue el batería, me entré yo. Y así en activo, así más seguido, pues un año más o menos. Ole, ya tenéis ahí el disco este. Sí, bueno, casi todos los temas ya estaban. Bueno, casi todos no, pero igual la mitad ya estaban. Entonces fue más fácil, ¿no? Solo tuve que aprendérmelos y luego ya pues sacar la otra mitad. ¿Las letras? ¿También sigues componiendo letras o no? No, en estas las hacen los otros. Podemos decir, bueno, contigo cuando estabas aquí teníamos una banda, tuvimos una banda, tú y yo, y componíamos tú y yo las letras. Y también, tío, sé que haces un fanzine. Sé que haces un fanzine nuevo que se llama... No, sí, porque nos gusta, no sé, pues hablar, mencionar fanzines. También es algo que, no sé, el PUN es otra en otro estado, ¿sabes? Otro estado, otra química, otra física. Y bueno, sé que haces un fanzine que se llama Abulia Cine, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos sobre ese... Nos trae una copia hoy, que me cago en la... Joder, estaría bien aquí... Cuéntanos sobre esa Abulia Cine. Esto es tu primer fanzine, ¿no? Sí, era el primero, pero era como una colaboración con otro chico de Vigo que iba a hacer un fanzine. Hice varias entrevistas, empezó a colgarse, y yo veía que no salían las entrevistas, se iban a quedar ahí, y para mí, joder, pues me putea, ¿no? Mucho, que claro. Es un trabajo ahí que has hecho tú y la otra persona por responder, ¿no? Entonces ya dije, bueno, pues lo saco yo. Lo hago yo, no he hecho nunca ninguno. Empecé a cortar, a pegar, a tirar tinta por allí. Un montón de dibujos, lo pude ver hace poco y lo estuve leyendo. La verdad es que es bastante precipitado. Lo he hecho porque no quería que se alargara más y lo hice bastante corriendo. Y ahora estoy preparando ya el segundo, pero ya un poquito más. Más tranquilo. Ahora ya que me he puesto, pues ya saco. ¿Tienes una dirección o algo donde la gente que nos escucha y a lo mejor le apetezca conseguirlo puede hacerse con uno? En principio mi email, pero no sé, creo que aquí en el local de Barcelona... Igual Cremón copias, Record, me copias. Suena que Cremón Record tenía también alguna copia. No sé, aquí, bueno, a ver, si quieres, nos haces llegar alguna, también reseñaremos. Bueno, yo lo que vi, bueno, puedes explicarlo tú, eran algunas entrevistas uh-huh. como bandas a los Violent, Insomnio... A Ciudad Pudrida, Jaume también, que creía que tenía bastantes... cosas interesantes que decir, porque él también, como yo, ha sufrido un cambio de ciudad y yo creo que era una persona bastante activa aquí, en Barcelona, y yo creo que era interesante saber cómo estaba y tal. Sí, no sé, también es interesante, ¿no? Hacer también es un tío músico, un tío de puta madre, trabaja también en otra radio, no sé, hace cosas. No, pero está guay, ¿no? Que claro. No por el cambiarte de sí, ciudad, ¿no? ¿No? Y que el no sé lo que es el punk no es solo las bandas que tocan y los que hacen el punk, ¿no? El punk es todo, ¿no? Es la gente que incluso no sé, gente que es anónima, ¿no? Que está ahí siempre haciendo cosas y es los que hacen que haya una escena punk, ¿no? No solo la banda que va a tocar y no sé. Y bueno, pues él es una persona de estas así que se le ocurra personalmente, aparte con todos sus proyectos y todo lo demás. Uh-huh. Y cuéntanos más cosas, tío. ¿Qué bandas buenas ahora hay por Valencia? Bueno, bandas así buenas, a mí hay varias que me ha sorprendido. Concentration Summer Camps es una banda de hardcore. Hay hardcore punk, vieja escuela así, que a mí la verdad me gustan mucho. Luego Venerians, también es punk rock. Tulipán es una banda muy joven. Tulipán me han mencionado antes, ¿no? Sí, Tulipán es una banda muy joven. Que a lo mejor, como hablaba antes con él, ¿no? Que ahora son otros tiempos y... Pero yo pensaba, hostia, yo con esa edad no hacía esos ritmos, no se me ocurría eso, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor está ahora todo muy más avanzado, ¿no? Ya el oído más abierto, mucha influencia a Black Flag, ¿no? Un hardcore y así en esa onda. Claro, es que hoy en que día... para su edad, para mí, o sea, me dejaron, hostia, qué guay, ¿no? Hoy en día muchas bandas... Jóvenes. De gente muy joven ya, realmente no sé, Insomnia de Zaragoza sí. También son gente muy joven, ¿no? Sí, y sí. Están haciendo cosas guapas, ¿no? Por ahí. Qué bueno. Sí, antes era como una evolución, ¿no? Ibas escuchando bandas, hostia, ibas descubriendo, ¿no? Ahora ya empiezas ahí, ¿no? Lo que a nosotros nos ha podido costar 7, 8 años, ahora la gente lo tiene menos, así, ¿no? Claro. En un momento, entonces, bueno, también es bueno también, ¿no? Sí, no sé, sí, creo yo, hay que mirarle la parte positiva, ¿no? Está claro. La verdad que, y luego muchas bandas de green, la verdad, me creía que era un, no sé, aquí en Varna, igual yo no estoy muy al loro, pero no conocía tantas bandas, y allí de repente, en los mismos locales alrededor, ¿no? Los otros locales que hay, mucha banda green y una calidad increíble, ¿no? Desde más green punk a más green metal, ¿no? Pero, o sea, increíble. Yo decía, hostia, están... Una escena fuerte allí. Sí, la verdad es que muy bien. Y luego, ya como he dicho antes, todos, todo el mundo se lleva todo bien. El mundo va a los conciertos de los otros, más la gente... Muy bien, la verdad que... Y movimiento nazi, te encuentras por allí. Valencia solía haber bastantes conciertos en naves así clandestinas donde tocaban bandas así... Hombre, allí está, pues, lo típico, ¿no? España 2000, luego está La Levantina, que es un... Es como una empresa de seguridad, digamos, ¿no? Que también la lleva el tipo este, España 2000, y tiene pues nazis, ¿no? Contratados de seguridad. Sí, sí, sí, sí. Y de conciertos así, pues la verdad yo no me entero. Igual está un poco ya, oculto un poco, todo, ¿no? Es sí, un poco... mundo... Para que no haya boicot ni nada, pero no sé. Sí, la verdad es que está bastante mal. O sea, Valencia... También me comentabas que había más nazis a lo mejor las afueras, en los pequeños pueblecitos, sí, y eso, que en lo que era la ciudad en sí, ¿no? Sí, yo la verdad no sé, tampoco me he cruzado con muchos, ¿no? Y sí que es verdad que dicen que hay muchos, ¿no? Pero en algún sitio tienen que estar, ¿no? Ya. Y sí que a lo mejor alrededor, en los pueblos y tal, sí que puede ser que gocen de más afluencia, ¿no? Pero no sé, tampoco he tenido problemas, la verdad. Pues ya ves, Valencia, tío, ya ves. Yo hace tiempo que no voy por allí. Hay movida. Ciudad de peperos, a tope. Ya ves. No. Bastante chungo. Parece mentira que esté tan cerca de aquí. No sé, también es muy diferente. Sí, y ahora es verdad, con la Copa esta, América, ¿no? América, os habéis tenido que tragar un montón de mierda, ¿no? Sí, la Copa América, la Fórmula 1, ¿no? Ah, es... Sí, es todo, es un querer y no poder, ¿no? Porque como... también con esa excusa se cargaron todo lo que es el Cabañal. Se están cargando el Cabañal, y sí, es un barrio que quieren atravesarlo entero por una avenida, ¿no? Que la verdad no hace ni falta esa avenida, ¿no? Pero bueno, especulando y a tope ahí, ¿no? Lo típico, ¿no? Y también hay que decir que es un barrio también de los más antiguos. Sí, típico, es un barrio pesquero, típico, casitas típico pesqueras... Las de primera línea de playa pues son casitas muy bonitas, pesqueras, que lleva familias viviendo años allí y van a destrozar, ¿no? O como al sur, en Cádiz, también pasa sí, un sí poco esto, en muchos pero sitios es que así. Es eso, la ley de costas afecta a los que no tienen dinero, los claro que tienen dinero construyen ahí y no pasa nada, ¿no? Sí, el proyecto es una avenida Blasco Ibáñez, se llama llegar hasta la playa, y van a destrozar un barrio, pues... No sé. Allí la gente que se lleva, monta, organiza manifestaciones, está haciendo, informando. Sí, pero. Hace campañas. Sí, la verdad es que sí. O sea, hay manifestaciones. Boicotean hay... allí sí, claro, la maquinaria. O... Se ocupó una casa también. Está allí el proyecto Mayhem. Pero claro, hay cosas que no se pueden parar. Ya han dado el que sí y van a arrasar. Entonces, no sé, pongamos 2, 3, 5. Pero se hará, ¿no? Entonces, es un poco triste, pero es así. O sea, la gente ya como que ha desistido un poco, ¿no? Aunque siempre hay gente ahí, ¿no? Dando caña, pero es un poco... Es una pena, vamos. Está bien. Pues no sé, si eso escuchamos otro... Un poco de música y continuamos vale charlando, ¿o qué? Yo tengo aquí otro disco que, no, vale, que me han pasado de... Bueno, es un disco que ha llegado a América, sí. Y es un split de 4 bandas y entre dale, ellas... Morgan. Pues... ¿Qué voy a decir? Entre ellas, pues dos bandas de amigos como son Carva Benatag y Active Minds. Pero... ¿Qué le pasa? No, que ¿cuál pinchamos? Vamos que... a escuchar... iObject, que, uh-huh, que tiene una canción que se llama Cyril. No, perdón, la banda se llama Cyril. Ahí está. Y la canción, no lo sé, tío. Incoming call. Pues ahí estaba Cyril, ¿no? Pues esta, sí, esta con banda. Esa con esa canción Wash of the Hands, lavada de manos. Y bueno, es un disco que si queréis conseguirlo, supongo que si escribís a hay aquí una dirección, las tres www.beforeprofits.net, pues si escribís aquí seguro que por 6 o 7 dólares podéis conseguirlo. Y no sé si seguramente a lo mejor en Cremón, alguna distri de aquí de Barcelona, podéis haceros con él. Y bueno, es un un disco, pues como decíamos, que es un split de cuatro bandas: Carbapen Attack, A Team Minds, Ayodjeb y Estos Cyril. Y Retro is Poison se titula, y está pues muy, muy chulo. Me gusta, aparte el vinilo viene en un rosa pastel así, viene con un fanzine dentro, con todo un artwork que, no sé, está muy chulo. Y no sé, aparte de joder, Carbapen Attack con Active Mind, ¿no? No, no, buen... está guay. El otro día nuestro amigo viejo zorro nos lo dijo, que lo había visto. Sí, que había visto el disco. Pues mira, hoy lo tenemos aquí para poder pincharlo. Elegantemente. Exactamente. Y bueno, también, no sé, tengo por aquí otro disco que me ha pasado una banda también de aquí de Barcelona, punk rocker, también así, que son los queridos Caco, que bueno, han sacado también un nuevo trabajo y, no sé, llevaban mogollón de tiempo ahí en él, no han dedicado mucho tiempo porque se colgaban, por lo que sea, pero bueno, ha quedado un trabajo que el artwork está, no sé... Si conoces la banda como yo antes, pues es súper elaborado y da una impresión más de una banda cruz o más oscura, ¿no? Más metalera, con cuervos, sombras así con árboles. Y bueno, musicalmente suena muy bien y, no sé, tiene colaboraciones como es el compañero Mugre de Miseria y más amigos y amigas que están ahí haciendo coros. Y no sé, pues podríamos poner un tema... A ver qué tal suenan, y vamos a poner este Sangre por Sangre. Estaba Caco, ¿no? Sí. Y su último trabajo. No te arrepientas. No te arrepientas. Pues suena bien. Está bien, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después de esto, también como habíamos comentado antes, ¿no? Que bueno, como ya acaba el año, este va a ser la última edición, ¿no? Que hacíamos, pues bueno, que nos molaría pues hacer un poco un repaso, ¿no? De la gente que ha venido aquí al programa a visitarnos a lo largo de esta temporada, de este año. Y bueno, antes pues estuvimos escuchando... ¿qué escuchamos antes? Hemos escuchado a Ecowar. Y bueno, también decir, no sé, que si alguien está escuchando y tiene ganas de venir aquí y enchufarse y tocar en vivo, pues que es una que no cosa que nos gusta un montón, que venga gente, que exponga su música, su creatividad aquí y además en directo, ¿no? Y la verdad, el espacio no es muy grande, ¿no? La gente que ha venido, pues, a ver, no tenemos un espacio que puedes venir aquí con todo tu equipo, ¿no? Pero bueno, para el espacio que es, la gente se apaña y hemos llegado a hacer, no sé, actuaciones que podíamos comentar un poco, ¿no? Desde un tipo con un trombón, un osciloscopio, a otro tipo que ha venido solo con un Wallman, ha hecho un karaoke, otro loco que se revolcaba por aquí por el suelo vestido de carnicero, hasta nuestro amigo José Luis Redondo, que llegó con sus guitarras, que nos tenía todo esto tuneadas, lleno de guitarras, sí. Cables, cacharros, a bueno, la banda de Standrius, de Dab, que también hicieron aquí en directo. Lo que pudieron, nuestros amigos y amigas que han venido a hacer ruido, noise, y nos han llenado el estudio de cacharros, máquinas, a más no poder. No sé, la verdad que para el espacio que tenemos, da mucho de sí, ¿no? Da mucho de sí, está claro. Hay que sacarle. ¿Cuál es la performance que te ha gustado más en todo el año a ti? La verdad es que todas. Todas han sido curiosas. La verdad es que todas han tenido su... El tipo que hacía ruido con el cristal en los labios, por ejemplo, también. El año pasado. También, pero no sé, así de este año, no sé, muchas, ¿no? Ecowar, por ejemplo, me gustó, fue, sí. ¿No? Sí. No sé, nuestro amigo One Man Nation, por ejemplo, que también volvió a visitarnos, este amigo de Singapur, nuestra amiga Kayaka también. Pero es el año pasado, bueno, Luther, te confundes de año, estás un poco confundido. Pero como los vi, claro, los vi hace poco, puede ser. En octubre del 2007, estamos haciendo balance del 2008. Pero vinieron para el final, ¿no? Para el final del otro año también. Me hace, no sé. Bueno, pero uno de los días que quizá recuerdo ahí muy buenos recuerdos es un día aquí que se hizo una mezcla súper rara. Había programado una sesión de ruido industrial con nuestro amigo Manuel de Canarias, de las Islas Canarias, y de repente aparecieron un montón de vagabundos con perros, trompetas, armónicas, se colaron aquí en el estudio y la liaron bastante gorda. Creo que esto era la gente belga, ¿no? La gente belga. Y no sé, una pequeña... Podemos escuchar una pequeña muestra. Pues ahí queda un dos dos. Siete. La société, le mariage, la dernière fête, de l'eau, de l'air, de feu, de terre, et quand une vie là, n'est-ce pas? ¿Eh? Wow, pues ahí estaba nuestro amigo Dirk y su nueva banda Dunderhall. Esos pitirifláuticos. Sí, sí. Y no sé, ¿qué momentos? ¿Tú destacarías algún momento en especial, compañero? Pues nuestro amigo Corwan también estuvo muy bien su visita, ¿no? Cuando estuvo, decir que vino a pegarse un maratón, a correr y, iba de gira y se pegó una pateada buena, ¿no? Vino a correr la maratón de Barcelona, es verdad, y no lo hizo mal, ¿eh? Creo que los 40 kilómetros los hizo en poco menos de una hora, Buen tiempo. O una hora o dos horas y media. Sí, no quedó de los últimos. Para lo flaco que estaba. Joder. Y no sé qué más. Standrius también estuvo muy bien. Nuestro compañero Gato y compañía que estuvieron por aquí. The Men Who Come From The Forest también vino. También estuvo por aquí con una sesión desde el monte que nos trajo. Y ¿qué más? Dime tú. No sé. ¿Qué opinaste? Te lo he preguntado, ¿tú destacarías algún? Yo pondría algún especial. Standrius, a lo mejor. Venga, poco pues. Así de dub, ¿no? DIY. Pues vamos a ver si encontramos una pista. Una pistilla y. Ahora bueno. Creo que se iban a tocar para Mallorca o por ahí esta gente, ¿no? ¿No te suena? No lo sé. Pues ahí va. Bueno, pues ahí estaba Standrius y su dub Mangel, ¿no? Que dejaron aquí buenos olores en el estudio. Y bueno, un poco así hemos resumido mucho lo que ha sido este año en Fuck the Bastards. Esperamos también, es más, deseamos que el próximo año sea igual o mejor, más potente que este que ya está casi muerto. Y bueno, también decir que tenemos por aquí alguna publicación, algunos buenos fanzines. Tú estás, veo que tienes el... Sí, yo veo tengo, que te culturizas bien. Yo tengo aquí el último Maximum Rock and Roll, que bueno, que nos llega aquí a la radio últimamente cada número. Y bueno, pues estoy viendo que hablan un montón de reseñas, ¿no? Una historia sobre el Chicago, el movimiento Chicago Punk 77-84, y hablan un poco pues acerca de las bandas de ese movimiento, de esa época, ¿no? Como desde Effigies hasta Cuset, Streak Under. Luego es un especial de películas y no sé, estaba mirando que hay gente aquí que habla sobre películas. Así que parecen que ser de culto las películas más cool, ¿no? Y bueno, veo que ponen aquí desde Tisis Engla hasta No Futuro, no sé, y bueno, es una revista que hay un compañero de aquí de Barcelona, el cual tiene un sello que son Cintas Podridas y hace tapes, y bueno, ya hemos reseñado varias veces aquí y no nos cansamos de ponerlas porque nos gusta, ¿no? Y bueno, es un chico donde si queréis escribirle, pues podéis haceros con este Maximum Rock and Roll, y su dirección pues es el apartado de correos 24042 08080 Barcelona, Spain, Cintas Podridas, Héctor García Lorente. Y también tiene aquí un email, es cintaspudridas@gmail.com, donde si queréis escribirle, pues os hará llegar los números. Y bueno, también hay alguno más por aquí, ¿no? Sí, bueno, también en relación al Maximum Rock and Roll, decir también que desde las ondas de Radio Bronca se ha retomado el programa que realizan estos compañeros en la radio, está sonando todas las semanas. Creo recordar que los martes es justo después del FAQ de Bastards a partir de las 2 de la tarde, y también los viernes a partir de las 10 de la noche. Y bueno, un poco pues la versión radiada del fanzine, un montón de gente se pasa por el estudio que tienen y pinchan unos cuantos discos buenos. Y bueno, que lo sepáis. Y también tenemos otra publicación por aquí que ha salido recientemente, se llama Veracidad Tenaz, y bueno, es una recopilación de escritos, textos y en definitiva arte entre comillas, creado por mujeres y que viene desde las casas ocupadas. La verdad que el nivel es muy muy alto, hay cosas que nos han flipado, y lo único negativo, que si hay que sacarle algo negativo, sería el precio, ¿no? Porque bueno, la movida es que es fotocopia de calidad, incluso la portada está así medio como plastificado, en relieve, y está claro, se habrán gastado un montón de pasta en la edición, ¿no? Pero claro, o sea, una publicación maquetada como un fanzine que tenga un precio de 10 euros, pues ya. Igual es un poco... He visto alguna revista parecida de Crime Scene así también a un precio de... Sí, parecida, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, destacarlo que no sé qué... Está muy guay. Hay un montón de artículos. Aparte viene todo en castellano y en inglés, con lo cual, no sé... Es una edición bilingüe. Es una edición que se puede distribuir tranquilamente por Europa, Sudamérica... Y está muy bien. Y bueno, y también decir que las compañeras que llevan a cabo este proyecto, creemos que bueno, estamos convencidos que después de esta publicación les van a llover un montón de buenas críticas, y eso les va a dar un montón de energía para seguir haciendo nuevos números. Y bueno, tienen unas direcciones de mail que si queréis participar o agrandar este buen proyecto, pues sería de agradecer, y su dirección es colectivodemujeresbcn@gmail.com, y bueno, recomendároslo desde aquí. Creo que se puede pillar en alguna distri como Herstory o alguna de estas, y bueno, que nos ha gustado mucho, vaya. Y bueno, también tenemos algunos eventos y conciertos que nos gustaría comentar, ¿no? Sí, sí, bueno, decir que mañana viene una banda francesa así de doom, de ultratumba, que está estos días de gira por el estado, se llaman Hasville, y el otro día flipamos porque nos llegó un mail con todo el material que traían, y parece ser que se traen como un gong de 40 kilos de peso y una máquina de humo. Flipa. Wow. O sea, esta peña prometerá ser un... Van en serio. Y bueno, este concierto será en la jungla mañana. Igual aparece Fu Manchu por ahí también. Igual. O el mismísimo Carlos Jesús en persona. Nunca a ver, esperemos qué pasa cuando suene el gong. No, y, pues esto... Bueno, estarán tocando en la jungla mañana a partir de las 10. Y bueno, si os parece, los escuchamos. A ver. Venga, pues. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba esta banda de con sonidos de ultratumba que poderosa, está tocando mañana en la jungla a partir de las 10 con Cúter. Y bueno, y también decir que hay otros eventos interesantes también, pues, venideros, ¿no? Sí, tienes por ahí... Bueno, podemos también mencionar que se acerca ya pues el festival de que va a haber en la jungla, que van a ser 3 días, creo que es 7, 8, ¿no? Y 9. 7, 8 y 9, sí. Donde van a estar tocando pues un montón de bandas de toda Europa, como Monster, así por mencionar alguna, Histeria... Mordare. Sí, tenemos la información por días el viernes. A ver, el viernes día 9, Anticlockwise, Mugreen, Hellhack, Final Fight, Ravage, Verbal Diarrhea, Social Inept y Bestie Brutal Music Explosion. El sábado a las 10, Burux Lee, Etacarinae, Histeria, Mordare, Creeping Corrupt y Unheim. Y el domingo Signes, Cop de Fona y Monster. ¿Y no tocaba Durum? Me también suena, sí, que también los compañeros de Durum, que también... Bueno, el domingo es que hay más bandas que también nos habían puesto en el cartel, que seguramente o lo pondrán o serán una sorpresa. También van a hacer Pizza, Distris y Baile Hawaiano. Habrá perfecto. Nos dicen, por un tubo. Y son 4 euros cada día y 10 euros los 3 días. Y bueno, también después de este concierto pues tenemos otro que organizan también nuestros amigos de Horror, ¿no? Y bueno, será el sábado 3 de enero y será en el Ateneo Libertari del Besós y estarán pues tocando Horror con acompañados de otra buena banda que vi hace poco que me gustó, que son Habemus Caos. Los amigos y amigas de Primates y Chronisceptic. Esto tendrá un bono de ayuda, creo que es de 3 pavetillas. Y también será, creo que puntual, ¿a qué hora? A las 9. A las 9. Y también decir que el próximo jueves 8 de enero se inaugura un nuevo espacio Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo. Es un nuevo espacio contrainformativo de los bloques Fantasma. Contraataca, y bueno, es un nuevo espacio dedicado a la distribución y difusión de la cultura punk y anarquista, y bueno, piensan realizar a cabo actividades como pases de vídeo, alguna charla y una biblioteca, fancinoteca. Habrá cineclub también autoritario, y el jueves 8 de enero, como decíamos, es a partir de las 6, es la inauguración. Pasarán un documental que se llama $100 y una t-shirt, $100 y una camiseta. Es una historia de los fanzines en el noroeste de Estados Unidos, y también el nuevo colonialismo sobre la destrucción que pone en práctica la multinacional Repsol en el Yasuni. Y bueno, el espacio está en los bloques Fantasma, la avenida Colle Portell número 59 bis, en cerca del metro de Valcarca, y nos dicen que los fancineros y las fancineras amantes del corta y pega y el hazlo tú mismo al ataque. Pues sí, bueno, el horario a partir de las 6 será esta inauguración, esta fiesta, también recordarlo. Sí. Luego creo que no tienen aún el horario fijo, ¿no? Pero bueno, si venís a la presentación los jueves creo que seguro que van a abrir, los domingos también, y luego algún día más suelto seguro. Y luego, bueno, los jueves también suelen abrir la cafeta, suele haber algún conciertito y los tapas, no sé, de paso aprovechar ya que vas para allá arriba y te pegas la tarde amena. Pues bueno, creo que el programa ya se ha acabado, y no sé, nos podríamos despedir también con este proyecto ruidoso de Cantabria, que por cierto también estará tocando aquí a finales de enero en un festival así de música extrema, los días 24, 30 y 31, en un centro cívico del Carmelo, pero bueno, aún queda un montón de tiempo, pero ya vamos a ir haciendo más, ¿no? Boca, ¿no? Un poco de esto. Y bueno, que no sé, encantados por haber estado ahí al otro lado. Alfonso, muchísimas gracias por venir. Ya sabes que siempre que quieras aquí estamos y te esperamos cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, como siempre, salud y Fat the Bastards. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.